Bueno, 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en ¿Qué pasa aquí? Estoy acá con problemas de micrófono y de auriculares. Ahí estamos. Seguimos en ¿Qué pasa aquí? En este último sábado de nuestro programa, en donde empezamos a analizar, digamos, lo que va a ocurrir el próximo domingo a partir de la definición de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ver quiénes son los precandidatos. Son 26 agrupaciones políticas, creo que, si mal no he sacado la cuenta, que se presentan en la ciudad de Mar del Plata, frentes, alianzas, partidos políticos, con candidatos a nivel local o con referencias a nivel provincial o referencias a nivel nacional, pero que tienen que superar un determinado piso electoral. Bueno, coincidimos en que, por cuestiones de organización, los tenemos aquí sentados a... vamos a empezar por Patricia Gordon, nuestra columnista cabecera. ¿Qué tal, Patricia? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías Maciel. Hola, buen día a todos. Ustedes forman parte de una agrupación política, de un frente político, que también se va a presentar en las próximas elecciones. La identificación es... Frente Socialista y Popular. Bien. Y también está con nosotros Marcos Gutiérrez, actualmente concejal. ¿Cuánto llevas en el...? Y 3 años y medio. ¿Cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio. Con la perspectiva de una renovación en la banca ahora en las próximas elecciones, en la agrupación Unidad Ciudadana. Así es. Muy buen día. Bueno, gracias por estar a los tres. Bueno, gracias. Y la pregunta es esa, ¿no? Es decir... más allá de las diferencias que podemos llegar a tener o que se puedan llegar a intuir muy puntuales y muy definitorias, digamos, en algunos puntos, creo que ustedes tres, incluso, y yo me sumo también, vemos que la ciudad de Mar del Plata tiene graves problemas. Entonces la pregunta que nos hacemos es pensar qué ciudad tenemos y cuál queremos, ¿no? No sé, esto, digamos, tomémoslo como un conversatorio. Bien. Como para ver cuál es la visión, por ejemplo, Matías. Bueno. Matías, hijo de Héctor Maciel. Héctor. Que le agradezco en principio este libro que ha escrito Héctor, La rebelión es justicia, que recuerda o refleja, digamos, lo que fue la historia del primer corte de rutas en la ciudad de Mar del Plata, allá el corte de la ruta 88. Hace unos cuantos años, que éramos muy jóvenes en aquella época. Y bueno, le mandamos de acá un fuerte abrazo a Héctor, que esperemos se recupere pronto. Bueno, nosotros, en primer lugar, desde el Frente Socialista y Popular, venimos construyendo un espacio democrático amplio, plural. Nosotros entendemos que tiene que haber una integración de distintas visiones, de ideas, en una propuesta política, que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, bueno, con Unidad Popular, que encabeza Víctor de Genaro, fundador de la CTA, del FRENAPO, de la lucha de los 90, y bueno, en este turno electoral se ha sumado el Partido Socialista a la Provincia de Buenos Aires, que tomó la decisión en su congreso de no acompañar a Margarita Stolbizer en el Frente Un País. Así que esto nos ha permitido amplificar... El socialismo, digamos, se ha dividido en varias, sí, en varias agrupaciones. Parte de él, Morea, está con... claro, en el Pulpito. Claro, en Mar del Plata, un sector del socialismo. O sea, provincialmente el socialismo definió ir con el Frente Popular. Uh-huh. Pero dejó abierto, o sea, como extrapartidarios, a participar en frentes locales. Eso lo han hecho acá en la ciudad de Mar del Plata, en el caso de Acción Marplatense, Morea, y algunos otros socialistas, y en algunas otras ciudades. Pero a nivel provincial, bueno, hoy tenemos un acto y viene Gabriela Troyano, que es la presidenta del Partido Socialista a nivel provincial, en una idea de que hay que construir. Nosotros entendemos que hay que construir por fuera de las avenidas pavimentadas por el poder, que de alguna que manera... son siempre las mismas, por otro lado. Claro, y buscar nuevos caminos. Obviamente los caminos alternativos son caminos difíciles porque hay que construirlos con mucho esfuerzo, hay que abrir ese camino. Pero bueno, esto también permite decir cosas que quizás en otros espacios sean difíciles de poder plantear. Nosotros creemos que, si bien la Mar del Plata, esa que se describe en el libro, es bastante distinta a la actual, porque en ese momento había por lo menos 100.000 viviendas que tenían problema de empleo, y estamos hablando entre 70.000 y 75.000, obviamente una población más grande, no estamos hablando de la misma situación social, no es la situación previa al 2001. Está claro que en los últimos 2 años, con la política macrista, se ha profundizado los grandes problemas en la sociedad, y en Mar del Plata ha sido una ciudad muy perjudicada por esta situación. Y nosotros creemos que, de alguna manera, el Consejo Deliberante tiene que ser la voz de todas esas preocupaciones, pero también tiene que plantearse no terminar, digamos, en los debates comunes que hacen a un debate legislativo de un municipio, sino que tiene que discutir las grandes rentas que tiene esta ciudad. Nosotros sabemos que somos el principal puerto exportador, y la verdad que la política pesquera desde Solá, en la década del 90 hasta la fecha, ha sido la misma. Y nosotros creemos que Mar del Plata tiene que poder discutir esta renta, porque es el 51% del PBI. Mar del Plata, sin discutir esto, es muy difícil discutir el problema del empleo. Nosotros creemos que esa renta, esa riqueza hitícola que tenemos, ¿no?, los argentinos y los marplatenses gozamos, digamos, de ser el principal puerto, podría palanquear un proceso industrializador. Nosotros venimos planteando, por ejemplo, ya hace 2 años hicimos varios foros sobre el problema de la renovación de la flota pesquera, que, bueno, después tuvimos los accidentes lamentables, ¿no?, del año pasado, y este año el repunte, que aparte del problema de las vidas, hace un problema de la necesidad de construir esas embarcaciones, la renovación de una flota que tiene en el puerto de Mar del Plata. Hay 91 embarcaciones que tienen más de 45 años. Y Marco, digamos, vos estás actuando, gestionando desde el Consejo Deliberante. ¿Hay condiciones favorables para hacerlo? Es decir, ¿se resulta difícil encontrar las alianzas necesarias como para llevar adelante determinados proyectos? Y habitualmente, mira, ayer casualmente nos habíamos juntado con un grupo de compañeros y decíamos que nosotros del bloque de Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, somos 3 concejales nada más, sobre 24. Y la verdad es que a la hora de que las corporaciones locales presenten sus propuestas o sus proyectos, llámese aumento de boleto, llámese construcción de torres en lugares que no tienen que construirla, o excepciones para los privados de la construcción, llámese aumento de las tasas, siempre los 24 nos dividimos en dos bloques, el de las corporaciones y el de Unidad Ciudadana. Nosotros habitualmente todos esos proyectos los hemos votado en contra, y esto es una realidad. Ahora, tanto Acción Marplatense, la Unión Cívica Radical, el PRO en su conjunto, el Frente Robador, aquellos que entraron como Frente Robador y terminaron siendo Cambiemos, como el caso de Fiorini, siempre han acomodado las votaciones para que todas las cuestiones que están en contra de los vecinos Mar del Plata y Batón vayan en contra. A mí me parece, para hacer un análisis, hay que entrarse un poco también en el poder político local, ¿no? El poder político local desde hace un buen tiempo a la fecha viene teniendo algunos serios inconvenientes. Primero, los que son parte del gobierno. Este es el único gobierno, me parece, que en la historia del Partido General Porredón, que 30 funcionarios de primera línea le han renunciado o lo han tenido que echar. Algunos con fotos muy, muy importantes y muy negativas para la política, esposados saliendo o entrando en una comisaría. Y otro, el caso del Envial, que volcó una camioneta, creo que fue en la provincia de San Juan, sin haber pedido autorizaciones. Así que en el ámbito, me parece, de la política de aquellos que conducen los destinos de la ciudad, tenemos un problema desde hace mucho tiempo, pero se ha acrecentado en los últimos 20 meses. Esto es una realidad que hay que mencionarlo. En términos, me parece, sociales, hay una realidad que va cada vez en mayor negatividad hacia nuestros vecinos y vecinas, sobre todo en los sectores en donde el trabajador habita habitualmente. Mucho tiene que ver con las periferias de Mar del Plata, porque nunca, primero, que todos los servicios por parte y derechos por parte del gobierno local han ido en retroceso. El provincial y el nacional también han hecho mucho. También hay una deuda de gobiernos anteriores. Nosotros, desde el ámbito provincial, en materia de salud y en materia de educación, ha habido una deuda que creo que No se ha podido avanzar al respecto de muchas cosas, en otras seguramente ha sido parte de algunas decisiones que no se han terminado de tomar. ¿Cómo funciona la cuestión interna que uno la ve desde afuera cuando se aprueban, como vos mencionabas, una modificación de indicadores urbanísticos y se traslada una renta del suelo, una plusvalía urbana, y esa plusvalía urbana se la apropia o la expropia a la comunidad un grupo económico, o sea, las torres de Peli o las concesiones públicas de la terminal o de la Perla? Digamos, ¿cómo se maneja, cómo se trabaja en la interna del Consejo Deliberante? ¿Aparecen operadores fuera de los concejales políticos, de los funcionarios municipales, otros operadores que los van a melonear a cada uno de ustedes? No, a ver. Aparecen sectores o cámaras, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, no digo la Cámara de la Construcción, pero por ahí sectores que tienen que ver con el emprendimiento para escucharnos en las discusiones que nos damos nosotros en el ámbito de las comisiones. Habitualmente las comisiones es como un lugar más privado, puede entrar cualquiera, no. O sea, la discusión pública es pública, no es cerrada para nadie. Ahora, la política o algunos sectores de la política han encontrado la forma de intentar negar algunas realidades o de generar una cierta mentira en la habitualidad de las discusiones. Por ejemplo, si nosotros una construcción que excede 4 pisos de una torre de determinado lugar donde el Código de Ordenamiento Territorial no le permite, lo votábamos en contra, como ha sucedido, los sectores de la política nos terminan denunciando que somos personas que no quieren aportar al trabajo o a la inversión urbanística en el Partido General Puerredón. Esas son como las grandes discusiones que se dan adentro, digo, más o menos, ¿no? Habitualmente siempre se piden los informes y a los diferentes entes propios del Estado municipal y los informes mencionan que vienen por afuera de los códigos urbanísticos, pero que se pueden dar las condiciones y que con algún aporte del privado para subsanar cuestiones que tienen que ver con las cloacas, el agua o demás servicios. Nosotros eso, digo, el ejemplo que ponemos recién lo hemos votado habitualmente en contra, pero por ejemplo otro dato es el colectivo, el aumento del boleto. Hay concejales que cuando eran opositores tomaban la cuestión de la inflación y decían, bueno, con la cuestión de la inflación nosotros no podemos estar sumándole un nuevo impuestazo al bolsillo de los vecinos de Mar del Plata, los radicales, por ejemplo. Cuando son oficialismo dice, nosotros la inflación es algo que la verdad que va creciendo, no lo hemos podido frenar desde Cambiemos, así que tenemos que acompañar al empresariado. Uh-huh. Estas son las discusiones, muy vacías de contenido, muy vacías de la realidad de lo que viven nuestros vecinos, de los que vive, a ver, del proyecto que tengamos como ciudad, tanto del urbanístico como... Nadie quiere discutir, por ejemplo, el transporte urbano pasajero. Claro, ese es un tema que, si querés, lo incorporamos ahora a la mesa del debate. Pero porque, es esto. Digamos, quería hacerles un planteo sobre eso. En términos de la ciudad, cuando vos decías, como por lo menos de nosotros, vemos que hay vacíos y hay preocupaciones muy serias que se transforman en el retiro del Estado. En la cotidianidad, cuestiones de salud, cuestiones de cultura, cuestiones de educación, cuestiones de lo social, han sido como los caballitos de batalla en donde más le han entrado en el retiro del Estado, ¿no? Hoy por hoy estamos, un nuevo caso de femicidio en nuestro país, y la comuna de Mar del Plata, la municipalidad de Mar del Plata, el gobierno municipal de Mar del Plata no tiene una actitud, una política pública referida a la problemática de género, a la problemática de la mujer. Claro, estamos hablando del femicidio de Anaí Benítez, que es muy reciente, recién anoche nos enteramos por las noticias que fue encontrada asesinada, no muerta como dicen algunos medios, sino no es de muerte natural. Exactamente, y bueno, nuevamente nos conmueve, nos revela fundamentalmente, y enganchándolo un poco con lo que vos estabas planteando, yo digo que, bueno, lejos de que haya una real consideración en relación a estas temáticas más importantes, fijémonos que lo que ha habido es una especie, digamos, de negación, porque tenemos un un intendente actualmente que supo decir en su momento que la violencia de género era un tema de moda, ¿no? Esto, bueno, es muy grave, por eso las mujeres del Frente Socialista y Popular, por eso, por un lado decimos que somos la lista de las mujeres, y paso a explicar por qué. Porque justamente somos quienes venimos luchando, no para una campaña, digamos, sino venimos luchando desde hace muchos años junto, bueno, a compañeras como Laura Ruoco, como Elvira Hochberg de la Multisectorial de la Mujer, Marianela Arce, que lucha por el femicidio de Miriam Florín, María Elena Gutiérrez, bueno, corro el riesgo obviamente de María del Carmen Viñas, de omitir algunos nombres, pero bien los pueden conocer. Y bueno, ¿y cuáles son las propuestas entonces que nosotras tenemos ante esta realidad? Es la continuidad de esa lucha justamente, por eso decimos que es la lista de las mujeres con varones, ¿no? Con varones, como Matías y como tantos otros compañeros, donde la paridad es un hecho concreto. No es una ley a cumplir solamente. ¿Y por qué digo esto? Porque caminamos justamente a la par en esta lucha. Muchas veces hemos debatido acá esto de, bueno, uno va adelante, otro va atrás, acompañan, ¿no? Yo siempre dije, bueno, no es que nos acompañan, sino que son parte de esa lucha. Bueno, en relación a, partiendo de esta base que estoy planteando, de lo que vos preguntabas, Eduardo, bueno, cuestionamos justamente que logramos tener una emergencia en la ciudad de Mar del Plata, la creación de un observatorio del cual muchas de nosotras estamos participando desde esta misma creación, pero que realmente a veces estas cuestiones son figuras, ¿no? Yo creo que hay una doble moral y que hay una cuestión muy hipócrita cuando se levanta esta pancarta, ¿no? del ni una menos, pero no se asigna el presupuesto que realmente se necesita. Nosotras venimos luchando y tenemos propuestas justamente para revertir estas situaciones. También exigimos exigimos en su momento y proponemos la capacitación para todos los funcionarios, bueno, realmente que participen también del observatorio. Tenemos ideas, sobre todo en cuanto a lo que es la atención integral, ¿no? Vos fíjate, creo que el Frente Socialista y Popular es la única fuerza política que realmente toma el tema del abuso sexual infantil. No estoy hablando de la violencia de género solamente, no estoy hablando solamente del femicidio, que es esto muy grave. Vos sabés que durante muchos años he golpeado varias puertas en realidad para que haya una real consideración en relación a un tema donde creemos... Un tema tabú, el incesto. Sí, el incesto, como lo hemos dicho muchas veces acá. Y los abusos que son cometidos fuera del hogar también. Pero, a ver, para no extenderme en ese tema específico, ¿qué proponemos en relación a esto y también a las otras problemáticas? Bueno, la creación justamente de centros integrales. Muchas veces hemos dicho que cuando un niño es abusado empieza un largo peregrinaje por los pasillos de la justicia, por los laberintos de la justicia, donde primero hay que ir a una comisaría, después hay que ir a una fiscalía, después hay que ir al materno para una revisación. Bueno, en todo esto, digamos, no hay una cierta idealización de lo que se puede hacer desde una banca de concejal, porque digamos, por ahí te encontrás con intereses muy poderosos que te marcan, o mayorías automáticas que te marcan, bueno, sí, está muy lindo lo tuyo, muy buena la propuesta, marche preso, sigamos con lo nuestro. Sí, por eso el problema, creo que acá coincidimos todos, es que el tema es cómo articular una banca en el Consejo con la organización popular, la organización social. Mira, ahí tenés, por ejemplo, un caso, ¿no? Que son los movimientos sociales, las cooperativas, que viven movilizando al municipio, ¿no? Todos los vecinos lo ven, que toda la semana hay una o dos movilizaciones para ser atendidos en el pasillo por algún funcionario menor del municipio. Digo, cuando no son corridos a palo. Exacto. Los casos, por ejemplo, estos gritos colectivos como el Ni Un Hundimiento Más, que, bueno, Marco está al tanto porque él sí, de alguna manera, está acompañando, pero está claro que tienen que pedir la banca 25 muchas veces, porque es difícil tener una voz en el Consejo de muchos de los reclamos que están afuera, pero es muy poderoso al mismo tiempo una articulación entre el Consejo Deliberante, entre concejales, articulando con este movimiento social. Exacto. Que en Mar del Plata es un movimiento, esto hay que aclararlo, es un movimiento popular, o nosotros consideramos esto, que ha sido un movimiento popular muy grande, que en marzo ha hecho movilizaciones en Mar del Plata, digo el 24 de marzo para decir una, pero hubo, ¿no? Sí, el 8 de marzo, estuvieron el 2x1. Mar del Plata es una ciudad, digamos, que se ha movilizado mucho, no solo este año, digo, pero que tiene un movimiento popular muy heterogéneo, de trabajadores, movimientos sociales, el movimiento de mujeres, claro, que es lo que cuenta Patricia, es uno de los movimientos libro, mujeres. El libro que me trajiste, que lo escribe tu padre, Héctor Maciel, hace 20 años ocurrió esto, digamos. Hace 20 años que se viene discutiendo esto mismo en la ciudad de Mar del Plata y no se resuelve. Exactamente. Y después de un nivel de articulación, ¿no? Esto que de articulación del movimiento popular, porque creo que lo que hemos entendido bien que hay un enemigo principal, ¿no? ¿Lo hemos entendido bien? Yo creo que sí, hemos tenido una articulación en la calle. Pero después en la práctica por ahí eso no se ve. Bueno. O sea, yo lo que noto, sí, digamos, no desde la gestión pública, sino desde la gestión externa, es que muchas veces se priorizan algunas situaciones, algunos hechos, y se dejan de lado otros. Por ejemplo, un tema que lo rozó recién Marcos, con el tema del transporte. Uh-huh. Hace poquitos días atrás un juez estableció que empresarios del transporte de nuestra ciudad habían malversado fondos utilizando, ficcionando la cantidad de trabajadores para obtener 12 millones de pesos de subsidio en enero del año pasado. Situación que a mí me parece, leyendo lo que es los pliegos de licitación o los pliegos de concesión del sistema de transporte, que merecerían la caducidad de la concesión. Merecería que les saquen la concesión a estos empresarios, que está prácticamente demostrado que han robado, le han robado al Estado Nacional, pero también a los usuarios, porque han utilizado cifras que no son las reales para el cálculo de la tarifa. Y bueno, y sin embargo, este es un tema que no aparece en el debate público, no lo he visto. ¿Por qué? Mira, nosotros hemos dado debate, de hecho, entre los primeros casos que nos tomamos conocimiento, abogados nuestros fueron los que acompañaron a los vecinos que, a la hora de ir a tramitar un trámite en ANSES, aparecieron que no podían cobrar determinadas cuestiones porque estaban, supuestamente habían sido trabajadores de la empresa 25 de mayo. De hecho, hemos presentado algunas resoluciones al respecto en el ámbito del Consejo Deliberante. El proceso de la justicia también tiene que dictaminar algunas cuestiones que, si bien, creo que hay una en uno de las resoluciones es que vaya devolviendo la plata o no sé cómo sea. Yo creo que igual la discusión central, nosotros el año que viene tenemos la discusión del pliego de bases y condiciones. El pliego se caduca el... La verdad es que después puede... En el 2018, pero tiene la posibilidad de la renovación automática, tiene derecho a preferencia. Tiene la posibilidad, pero también, digo, el Tigre tiene algunas manchas también como para ponerlo en discusión. Claro. Y creo que hay que generarse algunos tiempos porque sacarle la licencia a tal empresario en un momento de urgencia nos puede generar, la verdad es que un quilombo bastante, bastante importante. No están dadas las condiciones como para que mañana desembarque una empresa con todas las cuestiones. Digo, sí está en la agenda. Ahora, fíjate con la polémica que se armó en estos días con lo de Debido, digamos, la de la expulsión y todo lo demás, que un circo mediático. Lo impulsaba, el gobierno nacional, Cambiemos, en la alianza con los radicales y demás. Sin embargo, acá en Mar del Plata, sobre este caso particular que involucra una concesión de un servicio público. Digamos, no estamos hablando de una obra que se realizó, vaya a saber cuánto hace, la estamos padeciendo en este momento. Sí. Yo vuelvo a decir que en la agenda del Consejo, por lo menos nosotros lo hemos ingresado, nosotros particularmente no tenemos en la Comisión de Transporte ninguno de los concejales. ¿No participan ustedes? No participamos, somos tres concejales. Esto es lo que tenemos que construir. Para construir un bloque opositor con tres concejales es realmente algo muy, muy chico. Aparte no están teniendo sesiones tampoco. Hace casi un mes que no tenemos una sesión. que esto también es parte de esa no gestión del, de tanto del, del ámbito ejecutivo como del legislativo. Mira, en 3 años y medio, yo particularmente metí 299 proyectos, de los cuales 57 son ordenanzas. Las ordenanzas son las que modifican la vida de todos nuestros vecinos y vecinas. El resto son expresiones para poner en la agenda política discusiones que otros no ponen, como puede ser el caso sí, de... Sí, o por ahí sale una resolución, una ordenanza... Que yo, no es lo mismo. La adhesión de la ordenanza, la adhesión a la ley de acceso justo al hábitat, bueno, 3 líneas tiene. Pero, por ejemplo... No hay debate. Claro. No se debate. No, es que el debate, esto también es otra de las cosas. Muchos están acostumbrados a dar los debates en las comisiones. En las comisiones. Después, en el plenario, los debates, hay algunos que no dan debate. Hay tradiciones. Claro. Hay tradiciones. Nosotros habitualmente damos los debates. No solamente que damos los debates en las comisiones, sino que damos los debates en el ámbito del plenario, porque tratamos de generar una comunicación sobre eso. Claro. De demostrar un hecho político. Un hecho político. Por eso mismo, los debates muchas veces que ellos terminan generando es, por ejemplo, en la última sesión descubrimos que un proyecto, veníamos investigando un proyecto que traía 20 y pico de millones de pesos para la ciudad, y estaba destinado para construir, mejorar plazas. Uh-huh. Uno de las plazas era el playón del barrio, no sé, Juramento, ya estaba hecho. Belisario Roldán también estaban hechas. ¿Las rompieron? Nosotros la volverás a hacer. No la rompieron en realidad. La propuesta era que iban a mejorar eso. Nosotros le dijimos, en vez de pensar en el proyecto que diga playón, que diga el techado del playón. O la puesta en valor de la iluminaria de la plaza. No, ellos decidieron que sea exactamente lo mismo. En la discusión final nos terminaron denunciando a nosotros que votamos en contra, porque era el no mejoramiento del espacio urbano. Yo vuelvo a decir, habitualmente en todas y en cada una de las discusiones que nos damos en el Consejo Deliberante, nosotros hemos ingresado a un método que es innovador y distinto, que tiene que ver con la construcción de las ordenanzas a partir de la necesidad de nuestros vecinos y vecinas. De las 299, 57 fueron ordenanzas. De las 57, 37 salieron aprobadas. De las 37, 3 fueron reglamentadas nada más. Una tiene que ver con la señalización en lugares donde se cometieron femicidios, que fue un compromiso que asumimos todos los sectores políticos de la ciudad hace 2 años y medio atrás, cuando fue la primera marcha de Ni Una Menos. Yo entiendo y creo que desde el Estado en su conjunto, del Ejecutivo, debería de tomar las riendas para transformar cada una de estas situaciones tan injustas, dolorosas y aberrantes como es que un hombre mate a una mujer. Bueno, vos tendrás mucho más conocimiento seguramente por ser militante del sector, pero nosotros en el ámbito legislativo las herramientas a veces son escasas, y más cuando el Ejecutivo es tan contradictorio a la línea ideológica que uno profesa, ¿no? Entonces la de señalizar un lugar con el auspicio y con la aceptación de la familia nos parecía que era algo que era alcanzable. Hicimos la ordenanza, por ejemplo, de celiaquía, que uno puede decir, es cierto, cuando hay compañeros que comen una vez al día una ordenanza de celiaquía, lo que pasa es que los celíacos a veces ni comen en el día. Entonces nosotros tenemos que tener un estado presente que le brinde la posibilidad de un almuerzo, de una cena, de una merienda a los pibes que son celíacos, a los viejos que son celíacos en nuestra ciudad. Vuelvo a decir, de 57 nos aprobaron 27 y de 27 3 nos reglamentaron. Entonces, obvio, ¿cómo no vamos a creer que entren compañeros de sectores con mayor afinidad, que podamos tener las discusiones que podamos tener, que podamos tener los desencuentros que podamos tener, pero que sabemos que a la hora de construir una oposición va a ser mucho más dura que aquellos que entraron como oposición desde el Frente Robador, que adelante de los micrófonos terminan siendo grandes leones y cuando terminan votando son corderitos mansos que se dejan esquilar por el más duro patrón de la estancia, ¿no? Así que bueno. Estamos en ¿Qué pasa aquí? Estamos conversando con Marcos Gutiérrez, con Matías Maciel, con Patricia Gordon, en esta idea de pensar la ciudad que queremos, la ciudad que tenemos y la que queremos, y no pensar solamente, digamos, en lo que va a ocurrir el próximo sábado, el próximo domingo, aunque haya que pensarlo, ¿no? Es decir, muchas veces los cambios también vienen de arriba para abajo. O desde la caja de resonancia del Consejo Deliberante que pueda llegar a incidir sobre las políticas públicas. Yo creo que la cosa viene de abajo, pero bueno, también hay que estar allá. Lola, hacemos una identificación de la emisora y seguimos conversando con ellos hasta las 10 de la mañana.

es como que no existís políticamente hablando, ¿no? Es decir, los que tienen la palabra autorizada son los que están ejerciendo la gestión. ¿Y qué ocurre si no llegás a esa instancia? No, ahí... Bueno, por ahí me meto yo ahí en el... No, yo creo que la política se hace de diversas formas. Obviamente un lugar en el poder legislativo te amplifica lo que venís construyendo en otros ámbitos. Por ejemplo, nosotros ahora estuvimos en una reunión muy interesante el otro día en Batán con productores de la zona, pequeños productores. Armamos la Federación Nacional Campesina, que es una entidad nacional que está por fuera de la Federación Agraria, porque son los pequeños productores que están en los cordones frutohortícolas. Generalmente son compañeros que son arrendatarios de tierra. Y bueno, con los compañeros estábamos discutiendo la posibilidad, hay un proyecto en la ciudad de La Plata, también por el Frente Socialista y Popular, que elevamos el año pasado en el Consejo Deliberante, de la creación de un mercado distribuidor de frutas y verduras, porque los productores muchas veces no tienen precio en el mercado y tienen que tirar la fruta y la verdura, que es lo que pasa acá en el cordón. El bananazo del otro día. Exactamente. No tienen precio, entonces es más difícil, no pueden empaquetarlo, no pueden transportarlo, lo terminan tirando. Uh-huh. En el caso del cordón, esto pasa todos los días. En una ciudad con los problemas de alimentación, de malnutrición que tenemos, la creación de un mercado distribuidor que permita de alguna manera abastecer a los comedores, a los merenderos, y que se transforman en centros de nutrición infantil. Bueno, esto Arroyo en la campaña había prometido que iba a hacer convenio con los productores del cordón para los colegios, los comedores escolares, hoy están en 12.50, ¿no? Pues por chico, y comen fideo, arroz, digamos, es una realidad, con un cordón frutohortícola que es el principal del país. O sea, estos son cuestiones que, obviamente, ¿cómo lo podemos articular? Por otro lado, nosotros tenemos la realidad de esto que decíamos antes, también tenemos las proteínas que vienen del mar, ¿no? Que son las mejores proteínas que existen. O sea, en esta ciudad, tener el cordón frutohortícola y tener, por otro lado, ser el puerto de mayor capacidad de descargas de pesca y no tener pescados y frutas y verduras en los comedores, tener centros verdaderos de nutrición infantil, nos parece un despropósito. Una contradicción total. Es una contradicción total. Una ciudad que se presenta como la Biarritz argentina, como la ciudad feliz, como la ciudad que tiene todas las inversiones y que ha buscado las inversiones inmobiliarias y todo lo demás, y tiene los más altos niveles de desocupación, ¿no? O que no tiene una dirección de la mujer. Cosas que parece que no deberían ocurrir, ¿no? Que aparece como... bueno, estas contradicciones que hablábamos informalmente hace unos minutos entre el discurso, ¿no?, y la acción. Es decir, como diría Galeano, entre la palabra y el gesto. No hay coherencia. Cuando lo que prima es la incoherencia, nos pasan cosas así, como hay un área que no está jerarquizada. Y que no esté jerarquizada, podemos darle una lectura en un plano simbólico, pero que se aplica a lo concreto. No jerarquizar el área de las mujeres, para pluralizar, es decir mucho y hacer muy poco, que es lo que nos ha venido pasando históricamente en relación a un tema que sabemos que es difícil, ¿no? Sabemos que es difícil porque en realidad propone un cambio, necesitamos un cambio cultural muy importante, que lo venimos dando. Y un poco retomando algo que vos habías planteado al principio, que me quedé pensando en eso, cuando digo, bueno, que lo venimos dando, quiere decir que más allá de las posibilidades o de las imposibilidades y desde qué lugares se pueda llegar a hacer, nosotras venimos demostrando que esto es posible, ¿sí? Es decir, que ese poder del que hablaba Matías... necesita, digamos, como esta relectura de ser, yo lo veo como un contrapoder también, ¿no? O como ese poder que es el poder de la comunidad y que más allá de las trabas que nos pongan para poder avanzar con esto, fíjate que una de las propuestas que tenemos es la reapertura de la Fiscalía de Delitos Sexuales. La Fiscalía de Delitos Sexuales, lo hemos hablado en otras oportunidades, funcionó aproximadamente hasta el año 2002 en la ciudad de Mar del Plata. Yo recuerdo el recorte, porque no usábamos mucho en ese momento los portales digitales y todo eso, internet, y creo que tengo el recorte del diario El Atlántico, que también desapareció por dicho sea de paso. Hay que apurarse, también fue arrasado, digamos, está, ¿no? Desapareciendo. Donde dice que no había, que la, hay una declaración de un fiscal que dice que en ese momento se cierra la fiscalía porque no había suficiente cantidad de casos en la ciudad de Mar del Plata como para que siga. En ese caso, en ese momento justamente había una cantidad muy importante de denuncias en colegios católicos aquí. Volviendo al tema de la propuesta que tenemos las mujeres del Frente Socialista y Popular, justamente tiene que ver con esto. Es decir, bueno, tenemos experiencias de otras fiscalías en distintos puntos del país que funcionan y funcionan muy bien. Esta idea de centralizar, ¿no? Como decía antes, hoy los centros de atención. Bueno, si centralizar sería que esta fiscalía para delitos sexuales y también en relación a lo que es la violencia de género, podría centralizar y se evitarían, porque sabemos muy bien que hay fiscales que directamente no conocen la temática. Nosotras proponemos, la fiscalía la estamos pidiendo desde el movimiento de mujeres desde hace muchísimos años. Para todo esto tiene que tener de alguna manera una coordinación, sí, una interrelación, sí, una articulación también con los que tienen que tomar la decisión. Por ejemplo, ahora creo que el 25 de agosto hay una audiencia pública, sí, para discutir el tema del Metrobús, ¿no? Sí, sí, si sí, el sí. Metrobús va, no va, pero esto es como decisión que sale de arriba para abajo. Claro. ¿Cuántas de las decisiones que se pretenden llevar desde abajo para arriba tienen esta posibilidad de debate público también, ¿no? Es decir, lo podemos hacer en el Instituto Movilizador, en el club, en la Sociedad Fomento y todo lo más, pero es como que parecería como más impacto si en la caja de resonancia de la democracia, que entendemos nosotros que debería ser el Consejo Deliberante, sí, esto no ocurre. Exactamente. Yo creo que en realidad hemos creado nosotros mismos un relato que no es el de que todos nuestros vecinos y vecinas lo conocen. Esto que decía vos, es la caja de resonancia. No es ninguna caja de resonancia el Consejo Deliberante. Es un lugar donde hay que ir a discutir de cara a nuestros vecinos y con las preocupaciones de los vecinos. Hay que llenarlo de vecinos. Nosotros hicimos más de, 30 foros, vamos a haber hecho, de participación de diferentes sectores. Ni siquiera todos, ni aliados, ni afines al Frente para Victoria, Unidad Ciudadana, sino sectores que querían participar con temáticas o problemas específicos. Todos cuando llegaron y nos sentamos, la primera pregunta le decía, ¿cuántas veces vinieron al Consejo Deliberante? Nunca. ¿Cuántos concejales somos en Mar del Plata? Ni idea. ¿Viste? Entonces no somos una... Porque también los diferentes sectores también del poder, como es el de la comunicación, actúa cerrando muchas de estas cuestiones. Esto lo pasaba hace muchos años cuando habíamos hecho acuerdo, un acuerdo con la universidad, el Movimiento Vecinal Marplatense, las entidades de fomento, sí, habíamos hecho un acuerdo de capacitación con la universidad. El 90% de los vecinos y vecinas de Mar del Plata nunca habían, ni se les hubiera ocurrido ir a la universidad. Claro. Digamos, bueno, no conocían lo que era la universidad. Con el Consejo Deliberante creo que ocurre pasa exactamente parecido. Lo mismo. Digo, este consejo tiene cuestiones de una... Está muy modernizado, tiene una gran capacidad, tiene muy buenos trabajadores, realmente... Pero la verdad es que tiene una buena biblioteca, una muy buena biblioteca con acceso por internet. Nosotros, otra de las cosas que en lo particular ha sido parte de una herencia, a la cual lo debo decir porque si no estaría siendo no muy cortés al respecto, pero yo tomé una herencia de mi compañera en su momento de bloque, Verónica, del movimiento Evita. Bereciarte. Bereciarte, gracias, ¿no? Viste cuando se te hacen las lagunas. Me acordé. Pero Bereciarte, de sacar las comisiones a la calle. Y nosotros cerraron el CDI de la Herradura 3 veces la comisión como presidente yo, ¿no? Tuvieron problemas en primero no es un problema, sino que quisieron echar a la coordinadora del centro de salud de la zona del sur de otra laguna más. Ajá. Bueno, también ¿el fui... centro de salud número 2? No, el zona sur. En el centro de salud número 2 también estuvimos en Guarani. A la coordinadora allá de Playa Serena, del centro de salud de Playa Serena, cuando la quisieron echar, y no solamente que la quisieron echar, nosotros lamentablemente y con un dolor absoluto inauguramos el año. Este año fue con el femicidio de Lucía en la zona sur. Fuimos a llevar la comisión, claro, Calidad de Vida y Salud Pública. Eleva Duarte, otro de los lugares en donde se comprometieron a reabrirlo, pusimos la comisión en la puerta de Eleva Duarte porque ni siquiera nos dejaban entrar adentro de la clínica, del sanatorio. Ahora, entonces, Marco, yo estaba pensando... Yo creo que, disculpa con esto, es muy importante la organización de las bases y las propuestas que se tienen que generar en la base. Sabiendo de que tienen que llevar a los lugares donde... No es que todos tomamos las decisiones, pero donde se discuten algunas cosas y donde pueden salir favorables o no, hay que llevar las propuestas para lugares como o donde existe cierto tipo de representación. Y el día, por lo menos en lo personal, yo creo que en estos compañeros también y en mucho más, ¿no? Pero el día que no nos toque estar más en un lugar donde pudimos acceder, nosotros... Con Matías nos conocemos hace muchos años. Nos conocemos de la zona del barrio, más que antes de la zona, creo, de la universidad. Yo soy de la técnica 5, la familia de Matías toda de la técnica 5 también, así que... nosotros somos vecinos de un barrio. Yo era del barrio 9 de Julio y caminábamos una zona, y hoy no soy mucho más allá del barrio de Nueva Pompeya, porque estoy alquilando en esa zona. Pero lo que voy es que... Yo soy un militante, me constituí como militante y hoy trabajo en el Consejo Deliberante, pero soy militante en otros ámbitos. La universidad es uno de esos lugares. Hoy, por expresarme o tener que ser cabeza de una lista de Unidad Ciudadana, me queda poco tiempo para la rosca y el proyecto universitario, pero de verdad nosotros somos militantes. El día que deje de tener esta posibilidad de ser concejal u otra, ojalá que se dé... con trabajo y con compromiso, somos el mismo militante de base con el cual, el mismo que llegó y accedió a estos lugares. Y me parece que no hay muchos compañeros, hay muchos compañeros, sí, pero no hay muchos concejales que el día de mañana terminan su paso por las concejalías y vuelven a ser un militante. Y esto es una realidad. Claro, pero menos intendentes. Si nos plantamos en esto, ¿no? Es decir, en qué país vivimos, en qué país estamos, cómo queremos estar, qué cosas habría que cambiar. Esto, digamos, de alguna manera nos tienen que movilizar permanentemente para actuar desde un centro de estudiantes, desde una vecinal, desde un partido político, una agrupación de mujeres, desde la ciudadanía, que se construya cotidianamente. Lo que yo veo es que muchas veces ocurre es que estas movilizaciones populares que se producen o estos intentos de generar proyectos para cambiar determinadas cuestiones que no son las que debieran. Nosotros estamos trabajando por implementar la ley de acceso justo al hábitat, una ley revolucionaria, entre comillas, revolucionaria. No es la reforma agraria, pero está cerca. Y estamos trabajando para armar el Consejo Local del Hábitat. No solamente el Consejo Local del Hábitat, el municipal, sino los consejos barriales del Hábitat. En donde se discuta política desde, digamos, de la necesidad ahí, desde el barro directamente. O las movilizaciones de las cooperativas de trabajo y de los que demandan respuesta, y por ahí el intendente ni los atiende. A lo mejor los concejales ni bajan. A lo mejor no están tampoco en ese momento en la municipalidad, pero digo, es como que hay como un desencuentro. Sí, pero guarda con el tema del relato. Con este relato decir, a veces no están, a veces no bajan. Nosotros, nuestro bloque baja y está, y participa en la marcha, y hemos estado en situaciones de tensión también. Cuando fue la última del boleto, nosotros bajamos, no sé, me acuerdo el periodista Samuel Zamorano, que es amigo de la casa y participa en algunos de los programas de residencia, acompañándolo en las situaciones, y en otras movilizaciones exactamente lo mismo. En otras situaciones lo hemos levantado la comisión, he ido ir a la comisaría primera, donde se llevan a compañeros de diferentes organizaciones, y la policía o el poder político de turno no mira si es de Unidad Ciudadana, de La Cámpora, del partido, no mira nada. Esto es así. Después, con el tema de esto, de lo que decía del relato y demás, yo creo que nosotros necesitamos de la compañera para que nos ilumine, nos enseñe y transitar un camino. Por ahí tenemos alguna desigualdad a la hora de pensar, pero en la cuestión de género, en la cuestión de género es la compañera la que nos va a esta compañera, con un montón de compañeras mías. Y digo, en la cuestión de género, como en la cuestión de trabajo, en la cuestión de hábitat, en la cuestión con una mirada desde el género. En la cuestión del hábitat, ustedes, digo, pero si yo te digo, bueno, mira, para mí es central pensar en la promoción de los derechos del niño y de la niña y respetar la ley 13.298, y por ahí no sabes de lo que estoy hablando. Claro. Y yo por ahí no sé de lo que estás hablando vos. Soy un concejal y un militante, no soy un pensador ni un tipo que tiene toda la ciudad o todo el saber, como cualquiera de nosotros los que estamos en esta mesa. Y eso es un error. Se piensa habitualmente que cualquier concejal... Sí, conoce todo. Conoce y tiene conoce que todo. Solucionar todo. Y sobre todo en esta elección... Decía que el periodista es así, es decir, tiene digamos un mar de, sí, bueno, de conocimiento y una profundidad. Claro. Bueno, pero fíjate, sobre todo en esta elección, termino solamente con esto. Esto es una elección de medio término. Claro. Nosotros creemos que esta elección sirve... No cambiamos el gobierno, pero podemos cambiarlo, ¿o no? Y es muy difícil. O incidir, a ver, en un cambio de política. Salvo que haya una oposición muy fuerte. Nosotros no queremos constituir una oposición fuerte. Obvio, no van a entrar 12 concejales de Unidad Ciudadana, ni 12 concejales de los compañeros, ni 12... Sí, es muy difícil. Ahora, hoy... Unidad Ciudadana, el Frente por la Victoria, son 3 concejales nada más, y vuelvo a decir, entre 24, y te quiero tirar otro dato más, entre 24, 3 concejales, tenés 19 en contra, porque los 19, seguramente que no aparece el operador, como decías vos, pero hay un diálogo, en algún lugar se da ese diálogo, a nosotros no nos llega porque siempre votamos en contra, pero hay un diálogo de decir, bueno, nosotros necesitamos 13 votos. ¿Cómo arreglamos? Bueno, esto es que se obtenga y salen esas cosas. Sí, y es sumamente negativo. Y otro dato más. ¿Saben cuántas concejales o concejalas, como le gusta decir a mi compañera Marina Santoro, hay en el Consejo Deliberante? De 24, 5. Sí. Digo, necesitamos la representación también, no solamente desde la mirada del género, la representación de nuestras compañeras que tienen otra forma de construir, pero que confluimos en un mismo... Creo que confluimos muchas veces en una misma finalidad que tiene que ser la liberación de la patria, en términos generales. Son dos símbolos. Hay 5 concejalas sobre 24 concejales y no hay una dirección de la mujer. Un símbolo. No, quería agregar esto. Esa mirada de género, en realidad, no está aplicada, porque a veces se entiende mal esto, ¿no? Como que estas son problemáticas de mujeres. Esa mirada de género está aplicada... y trabajada en relación a todos los otros temas que no solamente tienen que ver con las mujeres sino con los niños, con los hombres y demás. Vamos redondeando un poco. No, me quedé con esto que dijiste del poder, de los que suben, de los que bajan, o sea, cómo, porque vos estás preguntando en relación a estas cuestiones concretas, es decir, bueno, y todo esto cómo se lleva a la práctica en este estado de cosas. Bueno, lo que quiero agregar a esto es que nosotros tenemos experiencia en esto, y me acordé del tema de la trata de personas. Desde el movimiento de mujeres y desde distintas agrupaciones, nos encontramos en la calle también en ese momento, logramos en el año, entre el 2009 y el 2010, me acuerdo que también ahora que la nombramos a Verónica Bereciarte estaba en ese momento donde se crea, con la fuerza del movimiento de mujeres, la primer mesa que hubo contra la trata de personas, pero no solamente eso, sino que las ordenanzas que tenemos en Mar del Plata, que fue una de las primeras ciudades que tuvo ordenanzas en relación a este tema, fue producto de esa lucha. No sé si era cuestión de subir o de bajar, nosotras nos metimos adentro del Consejo Deliberante y en un debate histórico, que algún día por ahí lo puedo relatar, donde el comisario Salvá se retira del debate junto con un funcionario judicial, porque realmente creo que no les daba la cara para sostener lo que estaba pasando en la ciudad de la trata, en Mar del Trata, como apareció en página 12, se inició un camino y llegamos al día de hoy en otra situación. Pero que eso es parte de una lucha, y que es la lucha que también vamos a continuar ahora, las mujeres y los varones también, desde el Frente Socialista y Popular. Nosotros le agradecemos mucho la participación aquí. Como oyente de diario, de radio... ¿Estuviste escuchando el programa? Sí, como oyente de radio quiero aportar claridad a la gente. ¿Con quiénes estamos hablando? Porque después nos queda eso de que la gente dice, ¿con quiénes estaban hablando? ¿Por qué no lo decimos? Sí, ahora en la despedida lo íbamos a hacer, nos quedan ya 2 minutos para el cierre del programa. Le queríamos agradecer que hayan esto... ningún esfuerzo para compartir esta mesa de debate, porque creo que es debiera ser una práctica cotidiana, ¿no? Esto de, en una pretendida, digamos, debate en una campaña electoral, hablamos de la ciudad, hablamos de los problemas nuestros, de los problemas de la gente. Gracias, Marcos Gutiérrez. Ah, bueno, muchas gracias a ustedes. Concejal de Ciudadana y además candidato, precandidato. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros estamos en Mar del Plata trabajando fuertemente, vuelvo a decir, todas las cosas que comentamos acá, muchas más. encontrándonos con todos los sectores, no solamente en el ámbito de la discusión institucional, sino también en los sectores de lucha, en los sectores donde se construye ciudadanía, en donde se construye el poder popular. Voy a robarle la frase. Pero mencionar también que es muy importante para los oyentes que sean protagonistas de esta. No importa si es Unidad Ciudadana, Poder Popular, lo que fuese. Lo que sí no es, es Cambiemos. Hay que ponerle un freno a Macri, a Vidal y a Arroyo, y en eso me parece que tenemos que construir el mismo relato. Acá nos llega un mensaje: saludar a Matías, Patricia, Marcos y al equipo. Felicitar a Matías porque tiene propuestas, no se queda en la queja ni en la crítica. Un espacio con propuesta en todos los ámbitos. No veo de quién es, no, es un WhatsApp que llegó, que entró, pero no sabemos de quién es. Pero bueno, transferida el mensaje de texto. Matías, bueno, Maciel y Patricia Gordon, en este caso representando a otra alianza política que se presenta en los próximos pasos, pero que les agradecemos que hayamos podido conversar de estos temas, ¿no? Era qué bueno tenerlos en el consejo. Sería bueno, claro, ¿no? Que sí. Yo, Eduardo, agradecer el espacio. La verdad que es interesante este intercambiar, como decían, los vecinos necesitan esto, escuchar distintas voces al mismo tiempo, intercambiando opiniones. Sí decir lo que dijo Marcos en una cosa que es central. El relato en el sentido de la hay que construir ese poder popular abajo, pero en los lugares de decisión tenemos que estar. En los ámbitos legislativos también se aplica el ajuste, no solo en los ámbitos ejecutivos. Nosotros, por ejemplo, Víctor Legenaro siempre cuenta lo cortito. Va la ley de RT, discute él como diputado con Lozano y todos lo aplaudían. Y después, cuando fue a votar, votó con dos votos. Claro. La ley de RT que habían discutido la CTA y las centrales de trabajadores, y todo el resto votó la ley de RT de las corporaciones. Quiere decir, claro, que es importante no solo construir abajo, sino tener poder en el ámbito. No. Nosotros siempre rescatamos la conjugación del verbo participar. Exacto. Decimos, el verbo participar se conjuga: yo participo, tú participas, nosotros participamos y ellos deciden. Bueno, no, yo ya de alguna manera había redondeado un poco la idea de cuál es la lucha que venimos llevando y cuál es la lucha que queremos seguir llevando más allá de los espacios en los que estemos. Y quiero recordar que hoy a las 5 de la tarde tenemos el acto, ¿no?, en el que viene Víctor de Genaro, que va a ser en el Club Talleres. Y que invitamos a todos, bueno, no solamente Víctor, sino también, bueno, va a estar Matías, Laura Ruoco como oradora, Graciela Iturraspe, en el Club Talleres. Es un club muy grande, así que vengan, ¿sabes? Porque... Sí. Ahí hicimos una vaquillona, tres vaquillonas con cuero cuando sí. ¿A partir de qué era? A las 5 de la tarde. ¿La dirección? La dirección del Club Magallanes Talleres. Magallanes y Padre Dut. Y que esperamos a todos los vecinos y las también, vecinas. Nosotros tenemos una lógica campaña no de actos grandes, sino de pequeños. Igual ayer estuvo compañero de los compañeros Boyaski, estuvo Roy Baradel, hoy está Vanessa Siley, que es de Judiciales, pero son pequeños actos con compañeros de CTA, algunos de CGT, en el marco del trabajo, y después mucha campaña puerta a puerta. Es cierto con el, te voy a retrucar un poco, con el Ellos Cides, pero el Ellos Cides también somos todos ¿El nosotros. El Ellos Deciden también somos todos nosotros. Deciden, sí. Nosotros hemos pasado en momentos históricos en donde la decisión no era solamente de un sector o de un pequeño puñado ni de legisladores ni de ejecutivos, sino de un pueblo. Y a mí me parece que si esto se sigue acrecentando de manera tan negativa, el nosotros decidimos está mucho más fuerte que el de ellos decidimos. Seguro, a eso tenemos que apuntar. Bueno, muchas gracias nuevamente. A ustedes. Estamos terminando nuestro programa, ya está nuestro compañero ahí, Arnaldo Martínez. Lola, vas a estar otra vez acá co-conduciendo el programa Hablemos Claro. Mira vos cómo nos contrabandearon a nuestra co-conductora especial y de cabecera. Bueno, gracias Marcos, gracias Matías, gracias Patricia. Juan, nos vamos hasta el próximo sábado. El sábado que viene seguimos hablando. El sábado que viene hablamos de los peces de colores. Claro. Sí, sí. Vamos a seguir hablando de la ciudad que queremos, la ciudad que tenemos, como hablamos ahora, porque en definitiva no hicimos una campaña proselitista. Ustedes no hicieron proselitismo. Contaron lo que cada uno de ustedes aspira a un mundo mejor para hacerlo, digamos. A una Mar del Plata mejor. Vecinas y vecinos, nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana aquí en FM 88.7 de la Azotea. ¿Qué pasa aquí? Buen fin de semana y buen vivir.